Bueno, conocíamos el problema porque algunos vecinos ya nos habían llamado que estaban preocupados con cómo estaba la carretera, la que, a ver si nos situamos, para aquellos que no vivan en la zona, la que va desde el polígono industrial del sur de Amurrio, donde está Tubacés, hacia Lezama, una carretera que va ahí a desembocar en la circunvalación, en la 625, y que si uno se dirige hacia Lezama, pues se encuentra con unos agujeros enormes. Bildu ha mandado ayer una nota de prensa precisamente pidiendo que se solucione ese problema, además de otro que hay también en Amurrio y que lleva tiempo ya, que es una casa medio semi-abandonada, ¿no? Que donde estaba antes el antiguo, el bar Pirri. Luis Mariano Alava, ¿qué tal? Egunon. Egunon. Bueno, pues este asunto de la carretera que va hacia Lezama, que desde luego yo cuando lo vi, pues no daba crédito que ustedes pasen por ahí cuando tengan que pasar, o los vecinos, vamos. Pues sí, es una carretera que como decías, ahora claro, la utiliza mucho más personas, pues porque está en un estado que es que hay que verlo para creérselo, ¿no? Los que nos toca pasar por ahí al día, pues porque nos conocemos ya donde están todos los agujeros y vamos haciendo una especie de gincana, ¿no? Esquivándolos y bueno, y así vamos hasta que los coches aguanten. Pero la situación pues ya tenía cierto riesgo de que algún día pues haya algún accidente también, ¿no? Porque la gente por esquivar los agujeros va por la parte de la carretera por la que no tiene que ir, hay cambios de rasante, en fin, está muy mal para cualquiera que lo pueda curiosear. Y es un camino pues que se utiliza indistintamente pues por los vecinos de Larrimbe, los vecinos de Lezama, los vecinos de Amurrio y alguno que lo puede utilizar como atajo, porque en Palma, como bien decías, la carretera que da acceso al polígono industrial de Tubacés, al de Calzadaco y con la carretera de salida hacia Vitoria, ¿no? Sí, bueno, ustedes han llevado, los del grupo de Bildu, ha llevado a las comisiones de políticas territoriales y de las juntas administrativas y barrios, a la de innovación democrática también, la necesidad de que se arregle este camino, pero claro, no sé si es al final una actuación que debe, bueno, pues hacerla el propio ayuntamiento, si deben ahí colaborar las juntas administrativas, no sé, a través del plan foral, ¿cómo se puede arreglar este asunto? Pues lo ideal sería que poniendo un poquitín todos duele menos, ¿no? Entiendo que si la carretera la disfrutan o la utilizan como tránsito para el trabajo, indistintamente los vecinos de todas las juntas, los de Amurrio y algunos más, si Diputación colabora en un porcentaje importante para financiar lo que cueste arreglarla y otro poco que ponga el ayuntamiento y otro poco que ponga las juntas administrativas, pues seguramente que se podrá acometer. Otra cosa es que claro, que todo el mundo mire para otro lado y uno por otro la casa sin barrer, ¿no? Pero entiendo que si hay voluntad y todos son conscientes porque las reclamaciones, las denuncias de no son un día sí y otro también, sobre todo los que tienen que pasar por esa carretera para ir a sus casas, pues ya dejarán al margen esas cuestiones locales y todos apoyarán para que se pueda arreglar la carretera. Sí. Bueno, una carretera que, claro, pasa por terreno de Larrimbe, pero que no solamente da servicio a Larrimbe, sino que da servicio, pues, a vecinos de Amurrio en general y también a los de Lezama. Sí, por supuesto. Un punto de esa carretera que va a salir a San Mamés, que es Larrimbe, pero luego tiene también una ramificación, una desviación que es así, está arreglada, que pertenece a Lezama y que va a salir a San Martín, a la iglesia de Sí, Lezama. sí, sí. Bueno, pues esperemos que no sea el escenario de un indeseado accidente y se solucione el problema antes. Y lo de la casa esta del antiguo bar Pirri, que reclaman que se solucione, que se derribe, o qué es lo que piden. Por lo menos que os haga un informe de la situación y estar todos al corriente de pues, la posible actuación y cuándo se va a llevar a cabo, porque entendiendo que forma parte del conjunto de actuación que está en torno a la gasolinera, pero es una casa que está, pues entendemos que en ruina, y próxima zona de acceso de los vecinos, incluso la gente joven a la zona de los centros de enseñanza, instituto, ikastola, etcétera. Y bueno, tampoco vamos a esperar a que algún día de viento o algún día que alguno se acerque más debido y coincida que se caiga alguna teja o cualquier parte del edificio, pues tengamos algún otro disgusto, ¿no? Entonces, antes de que pase, pues a ver si tenemos idea de lo que se puede hacer, ¿no? Lo único que solicitábamos es eso, tener una información de los técnicos para y escuchar al equipo de gobierno a lo que tiene previsto hacer con ese edificio. Hay una en esa zona precisamente, bueno, lo que hay proyectado es una rotonda, ¿no? Pasa, bueno, no sé cuándo se llegará a hacer, porque claro, ahora estamos en momento de arcas vacías, pero ahí la idea era eso, hacer en ese entorno una rotonda que solucione ahí los problemas de tráfico y de comunicación en esa zona, ¿no? Sí, forma parte de una misma unidad de actuación, el desarrollo de donde está la gasolinera y toda la zona que conecta esa parte del pueblo con la calle de Nisio Aldama, que es la calle de la estación, y eso en concreto pues está tan pendiente a resolverse con un contencioso que tiene el ayuntamiento con los propietarios de la gasolinera, que no se resuelva, pues se abordará y se acometerá ese proyecto que está ahí ahora parado, pendiente de que se resuelva esto, ¿no? Uh-huh. Y ese edificio al que nos referimos pues está dentro de esa unidad de actuación. Lo que pasa que tampoco se puede esperar eternamente a que se resuelvan las cosas administrativas, porque igual en el ínterin, pues lo que decíamos antes, pasa cualquier desgracia. Y luego pues esto nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Sí, cualquier accidente no deseado. Muy bien, pues asuntos de Amurrio, como ven. Bueno, lo de la carretera, desde luego, a mí me ha quedado ahí porque lo he visto, y el otro edificio, pues la verdad es que no había pasado, y los amurriarras seguramente, pues sí, se darán cuenta exactamente de la situación y de ese edificio, pero bueno, lo de la carretera, pues yo creo que reclama una actuación pues muy urgente, si es que por ahí pasan realmente vehículos, porque sí, con un tractor se puede pasar, no hay ningún problema, ¿no? Pero con un tractor grande, pues, uno sí. Pequeño también mal. Por eso. En fin, bueno, hay que verlo. Si quieren sacar una buena foto de un socavón, de lo que es realmente un socavón en una carretera, vayan por esa de Lezama y verán lo que es un socavón. Luis Manuel Alaba, portavoz del grupo Bildu en el Ayuntamiento de Amurrio, Eskerrik Asko. Eskerrik Asko, Sonia. Agur. Agur.